El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y que publicamos cada jueves, pero esta vez damos un paso al frente, como corresponde a este batallón, hacemos historia con el primer Responde en directo, donde vamos a estar contestando, compartiendo grandes momentos, espero, junto a esos mensajes que nos habéis dejado en la cajita de comentarios de iVoox, ya sea en forma de crítica, sugerencia, mensaje, o también, y aquí viene la principal novedad, también al otro lado en ese chat de Twitch. Vamos a pasarlo muy bien, vamos a vivir una aventura nueva y espero que no se quede aquí, que podamos repetir en un futuro en esta temporada, porque al final esto de la cuarentena, yo creo que tiene ese componente también creativo de que nos obliga a buscar vías de comunicación nuevas o alternativas. Y algunas a lo mejor las vamos a conservar, porque no parece tan descabellado. Pero en cualquier caso, si os parece, vamos aquí a hablar de todo esto junto al resto de compañeros. Aitor, hola, hola. Hola, hola, ¿cómo estamos? Pues fíjate, un nuevo formato al que veremos que hay que tomarle un poco el pulso, a ver si sale bien. Desde luego la llegada ha sido muy buena, ya somos más de 20 personas, así que yo creo que vamos a pasar muy buena tarde aquí todos juntos. Sí, sí, sí, tú ya estás con tu libretita al lado para ir tomando nota de esos mensajes. Ahora explicaremos un poco el procedimiento, ¿vale? Cómo vamos a estructurar el programa de hoy para que os dé tiempo a ir entrando. Pero claro, estamos en directo aquí un miércoles a las 7 de la tarde, pero no solamente tú y yo, también otros compis. Por ejemplo, Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas. Pues yo estoy un poquito triste y voy a decir el porqué. Sí, sí, sí, sí. Es que resulta de que ahora ya echando cuentas he llegado a la conclusión de que realmente no voy a poder jugar de salida ni a Persona 5 y mucho me temo que tampoco a Final Fantasy VII Remake, porque la consola la tiene mi queridísimo llamado hermano, pero claro, mi hermano vive a unos kilómetros de mí. Conclusión, no voy a poder jugar a mis juegos, que los voy a tener aquí, pero es porque no tengo mi consola, que la tiene mi hermano, que por supuesto estoy muy contento de que la disfrute, pero a mí, gracia, no me hace ninguna esto. Ya, pues fíjate que a nosotros nos ha pasado la circunstancia contraria. Tú vas a tener el juego, pero no la consola. Yo voy a tener la consola, pero no el juego. ¿Qué hacemos? Pues yo estoy por pedirle a mi hermano que me la envíe por correo. Pasa que no le quiero hacer la guarrada a la persona de correo en tener que estar en estas tonterías. Pero la verdad es que ganas me dan, sí señor. Bueno, en cualquier caso, será por cosas a las que jugar. Eso estaremos de acuerdo. Vale, pues ya te digo, por eso no me quejo, porque en el fondo pienso, si fuera porque no tengo juegos, pero vamos, me sobran, se me caen encima los juegos. Pues sí, iremos comentando, imagino, en estas semanas venideras, es a qué estamos jugando, a qué hemos estado dándole. También hay un informe de misión de Final Fantasy VII, me consta que has hecho los deberes, que es a lo que has estado jugando y que imagino que te lo habrás pasado también bien y comprobando un poco el paso del tiempo, que en algunas cosas es positivo y en otras pues no tanto. No voy a hablar de nada porque quiero dejarlo todo para ese momento, pero decir que sí, que he estado en el tema, me he puesto en el asunto, he hecho los deberes, ya tengo mis tareas asignadas, esto es como estar haciendo un trabajo, pero bueno, esto es más de disfrutar, porque las cosas como son, se trabaja pero se disfruta. Y nada, pues cuando llegue el momento, pues intentaré soltar toda mi verborrea sobre el tema. ¡Guau! Wow, muchas ganas de que llegue ese momento. Me consta que hay oyentes que ya nos han enviado su participación en audio a info@elbatallonpluto.com y que vamos a pasar, yo creo que un momento para el recuerdo y para la historia de este joven batallón. Pero vamos a seguir, porque aquí nos ponemos a hablar y es cierto que ni siquiera hemos terminado la ronda de presentaciones. También tenemos al otro lado a Traides, ¿qué tal? Pues muy bien, un poco nervioso porque hoy estamos haciendo historia del batallón. Es el primer responde en directo que hacemos, no lo hemos hecho nunca y bueno, a ver qué tal nos sale. Yo reconozco que esto ya de los directos lo tengo tan asumido que siempre tienes un poco de nervio, pero ya no tanto como antes, la verdad. No sé si es bueno o es malo. No, no me extraña, te he visto hacer ASRM o como se llame, no me acuerdo qué era, una taza quizás. No, ya ni me acuerdo, con un póster. Era con el póster del Cyberpunk. Eso. Así que a partir de ahí yo creo que se supera todo, claro. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, hoy vamos a hablar de videojuegos, vamos a hablar de cositas que nos han ido llegando en esos mensajes en iVoox. Y antes de nada, por supuesto, yo soy Sergio Tur, presento esto, y como esto es nuevo, nunca lo hemos hecho antes, hay que romper muchas convenciones, vamos a explicar a los compañeros que están al otro lado, que afortunadamente son unos cuantos, está Juan Russo, está Kimakun, Pablo Nova, Higoku, iba a decir Atreides, hombre, Atreides está de forma presencial y escrito también, está Amanda, está Javi MG, está también Ofelia, Waylis, Lucipiero, bueno, todos vosotros. ¿Cómo vamos a hacer esto? Como siempre, habrá un primer bloque comentando, respondiendo a las preguntas que nos habéis dejado a lo largo de la semana a través de iVoox, para que también os dé tiempo a pensar si surge algún debate, alguna cosilla que queráis dejar en el chat, y luego será Aitor, que tiene su libreta preparada y su boli Vic, aunque no sé si eres de Vic o eres de Pilot. Aitor. Yo soy de Vic. ¿Pilot es de más categoría o de menos? Hombre, Pilot, para la gente como yo, tiene el contra de que soy zurdo y me lo llevo todo. Pero yo soy muy de Pilot. Bueno, ah, mira, pero bueno. Pues no, lo estoy mirando ahora mismo y es Vic. O sea, que soy del populacho. Vale, perfecto. En cualquier caso, con tu boli Vic vas a estar ahí apuntando las respuestas, las preguntas y todo. Así que, nada, vamos a romper ya un poco el hielo y vamos directamente con un comentario que yo creo que nos ha hecho mucha ilusión a todos, el de Lord Cyranus. Otros también han ido un poco en este hilo, que dice, aún no lo he escuchado, naturalmente, pero en estos días, que no rompáis el ritmo y aparte de tener que estar atentos del pequeño puede haber evadirme con vuestro podcast, realmente ayuda. Gracias. Pues yo creo que aquí estamos todos de acuerdo que las gracias te las damos a ti por escucharnos y que nosotros, pues fíjate, qué cosa más nimia, hablar de videojuegos. No somos héroes. No, no, pero se agradece que a su vez se agradezca el esfuerzo, ¿no? Es un poco un juego de palabras, pero la realidad es esa, ¿no? Que es bonito ver cómo la gente ve que nos ponemos a ayudarlos y ellos nos ayudan a nosotros, porque al final esto todo es sinergia. Acabamos ayudando unos a otros. Que de hecho me gusta mucho eso que comenta, porque nosotros hemos hecho muchas cosas, pero es que el feedback nos ayuda también en nuestro día a día a poder coger y que estemos todos un poco mejor y sentirnos más cercanos y que no estamos solos en nuestra casa, sino que hay alguien más en el otro lado y esas cosas, que ya son unos cuantos días y bueno, se empiezan a notar un poco, así que sí que se agradece eso que se acuerden de que lo que hacemos pues también les gusta y nos gusta ver que los demás pues también cuentan cosas y lo que hacen y al final eso, sentirnos más cercanos. Claro, de hecho son comentarios que nosotros hacemos pantallazo, nos lo pasamos por el WhatsApp para que sirva como inyección también de energía, ¿eh? O sea que todo lo que nos dejáis, creednos que lo leemos. Horizon Fair o Down... Va un poco al hilo de todo esto. Es que yo ya, claro, ¿cómo voy a leer ahora el comentario después de ese link? Pues dice, qué grandes sois, leñe, esa forma de empezar el programa haciendo repaso a la situación y declarando la intención de apoyar a todos los profesionales que nos van a sacar de esto. No olvidéis a los que siguen ahí haciendo que los servicios indispensables sigan funcionando, como el agua, la luz, la energía, las comunicaciones, y darnos un rato de desconexión de la seria realidad. Y luego hace un comentario muy interesante, Atreides, que dice, la frase del programa, y abro comillas, los frikis estamos genéticamente preparados para estar en casa. Tenemos que enseñar a los demás. ¡Wow! ¡Qué gran frase dijiste! Es que lo creo, sinceramente. Creo que llevamos una vida comprando muchísimos más juegos, comprando muchísimos más cómics, muchas más películas, muchas más series, mucho más de todo de lo que podríamos gastar casi en una vida. O sea, y teniéndolos para el momento en que hagan falta. ¿Y cuándo hacen falta? Ahora. Pues entonces estamos preparados desde siempre, directamente. Así que poco más que añadir. A mí me lo decía mi padre el otro día. Me dice, bueno, tú no vas a tener problema con esto de la cuarentena. pues me sentó mal, la verdad, me sentí un poco ofendido. Porque es como, tu vida ya es una cuarentena, ¿no? Sí, sí, sí, es como, a ver... Sí, que terminó diciendo, tú no vas a tener problemas, hikikomori. Sí, sí, sí, fue muy así. Hombre, ¿yo cómo me lo voy a tomar? Pues le digo, ya, bueno, pero vaya tela. Pero en fin, más comentarios, venga, más temas. Recordemos que hablamos de Nintendo, esa colaboración con LEGO. Pues dice Abimaru, como fan absoluto de LEGO, he de decir que el producto no me llama. Eso sí, que Nintendo se alíe por fin con LEGO es muy positivo. Hasta ahora solo colaboraban con NEX y Mega Bloks con un resultado poco satisfactorio. Además, está la cosa de que LEGO Ideas, o LEGO Ideas en español, vetaba cosas que eran parte del catálogo de la competencia. Levantar la restricción puede traernos cosas muy buenas en el futuro. Y efectivamente yo me quedo con lo que dice Abimaru del futuro, porque recordemos que este es el primer paso de futuras colaboraciones con Nintendo, ojito. Sí, a ver, es evidente que si eres muy de LEGO de original, de toda la vida, el producto no es en esencia un LEGO puro, por así decirlo, sino que tiene esas cosillas made in Nintendo, ¿no? Pero evidentemente yo creo que la buena noticia de todo esto, más allá del producto en sí que han presentado, es, como dices, el futuro. Yo a lo que más me pueda atraer, el target, yo creo que de los que estamos aquí, sería más un juego, ¿no? Como tal, de LEGO, inspirado en el universo de Mario, como hemos tenido de Star Wars o de otras franquicias, ¿no? Ahí yo creo que por ahí sí que podrían tirarnos. Pero también veo bien que esos compartimentos sigan separados, que LEGO tenga su división de videojuegos, Nintendo evidentemente se centra en eso, y luego tengan ese nexo o ese punto en común que son los juguetes. Es que yo en este sentido tiro mucho de la filosofía de empresa de Nintendo, de sus orígenes, y hay hasta cierto toque romántico de que vuelva a eso. Así que bueno, ahí está. Ya veremos en qué se traducen estas colaboraciones, esas IPs que imagino que en las que trabajarán. Luego dice Ikigai, geniales entrevistas tanto a las chicas de Chicas Gamers como a los chicos de eSports. Muy interesantes. Bueno, y todo el podcast en general, cada vez os lo curráis más. Al hilo de esto, si os parece, vamos a leer el de Russo, el de Juan, que dice, buenas a todos. Me gustaría haceros una pregunta que me ha surgido tras la participación de Arctic. En el Street Fighter, ¿qué personaje os cogéis para vuestros combates? Yo, por supuesto, siempre he sido y seré de Ryu, o en su defecto, de Ken. Pero claro, mis amigos, cuando jugábamos al rey de la pista, quien gane se queda. El que ganaba escogía a su siguiente luchador de forma aleatoria, para así no beneficiar al que dominaba mucho a un único personaje. Pues os traslado la pregunta, Street Fighter, ¿cuál es el personaje que siempre acudís en primer lugar? Pues voy a romper fuego yo, aunque tengo que aquí confesarme y decir que Street Fighter no ha sido una saga a la que yo le haya dedicado mucho tiempo, pero cuando he podido tomarle el pulso, yo he sido muy tradicional quizá, ¿no? Y siempre me he cogido a Ryu, o como decía Juan Russo, en su defecto, Ken, ¿no? Si, por ejemplo, alguien se cogía antes ya a Ryu, pues en vez de un Mirror Match, me cogía a Ken para un poco tener esa diferenciación, ¿no? Aunque sí que tengo un enemigo común y es Blanca, siempre me tocaba mucho las narices la gente que se cogía Blanca y lo sabía usar, con esas electrocuciones que te hacía, yo, vamos, me tiraba de los pelos, porque era, ¿cómo gano este tío, macho? A mí me chocaba de pequeño que se llama Blanca, pero es verde. Pero bueno, eso es una pequeña broma. ¿Los demás qué? Pues yo siempre he sido también muy clásico. Las cosas, yo creo que el 90% de la gente que juega Street Fighter, y creo que me quedo corto diciendo 90, era Ken o Ryu, Ryu o Ken, ¿no? Y en mi caso, el duelo típico del juego, que era entre esos dos personajes, básicamente, se cumplía en la familia, porque mi hermana y yo jugábamos juntos mucho a Street Fighter en recreativa y también en la Super Nintendo, que es donde lo pudimos disfrutar en lo que era en juego doméstico. Y yo era de Ken y mi hermano de Ryu. Entonces no teníamos pegas a la hora de echar dobles porque cada uno se cogía el suyo, no nos peleábamos. Y además hacíamos el duelo típico de Street Fighter de a ver quién era el mejor maestro de Gouken, tal, el mejor alumno, perdón, del maestro Gouken. Así que al final podíamos hacer verdad, entre comillas, el lore del juego. Uh-huh. En mi caso, la verdad es que también en Street Fighter 2 era muy clásico y cogía normalmente a Ryu. Puede que cogiera alguna vez a Ken, pero yo normalmente a Ryu. Lo que pasa es que del quinto, el Street Fighter V, yo ya no he cogido ese, sino que me he cogido Rashid, que es uno de los personajes nuevos y me ha parecido que estaba muy bien, tenía muy buena historia, se movía muy rápido, tenía golpes muy chulos, estaba bastante bien, era de lo que más me ha gustado del Street Fighter V. Ajá. Pero si hablamos del 2, pues Ryu. Claro, a ver, además es que Ryu tiene una cosa muy positiva. A nivel de combos, de hacer cosas, no es muy intuitivo Street Fighter, porque incluso las medias lunas, los iconos, no es fácil para el que llega de nuevas. Entonces, lo positivo que tenía Ryu es que era el típico personaje medio y que hacer el Hadouken era muy fácil y te sentías como Dios haciendo eso. Entonces, yo creo que muchos nos hemos inclinado por ahí. También te digo, yo de pequeño utilizaba mucho a Dalsim, el que alargaba los brazos. Porque, claro, yo veía, jo, si es que de un puñetazo llego ya hasta donde está el adversario. Entonces, yo abusaba mucho de Dalsim, las cosas como son. Así que mira, pues bastante variadito veo. Luego, a mí Dalsim me parecía muy difícil de jugar, sinceramente. Sí. No, yo aporreaba los botones, evidentemente. O sea, aquí para que vamos. Sí, porque Ryu, como tú dices, por lo menos conseguías hacer cosas desde el principio y si empezaba suave, pues bueno, podías ganar algunas peleas y esto, aunque no tuvieras mucha idea, pero con algunos otros, con Dalsy se me da fatal y con Onda también. Es verdad. Chun-Li sí era fácil también. Sí. Estoy recordando y bueno. Sí, esa patada de las mil patadas era fácil de ejecutar y te sacaba de muchos problemas, es verdad. Qué grande. Bueno, vamos a pasar a otros temas. Bandartis dice: yo no veo mal que un exclusivo ceda o cese, mejor dicho, su exclusividad después de un tiempo. Horizon Zero Dawn ha vendido todo lo que tenía que vender en Sony y si la compañía se puede llevar un extra de sueldo por venderlo en otro medio, pues mejor, qué bien. Y si el juego vende mucho en PC y el 2 vuelve a ser exclusivo de Sony, podría ser un aliciente para una futura compra de Play 5. Un saludo y genial la entrevista porque molan mucho los programas así. El tema de Horizon Zero Dawn en PC, yo creo que ahí estuvimos todos de acuerdo, que efectivamente ha agotado como el ciclo de vida en Play 4, todo el que lo ha querido jugar lo ha podido hacer y lo puede seguir haciendo y que la llegada en PC a nivel de jugadores, que es lo que somos, es positivo para todos. Sí, y además parece ser que es una política que Sony va a seguir explotando. De hecho, no sé si creo que ha sido hoy mismo, ha saltado la noticia de que God of War ha perdido en Estados Unidos la etiqueta de Only on PlayStation. Así que al final puede ser que Sony vea bien el hecho de ir compaginando a posteriori, cuando ya pase el tiempo, cuando ellos vean que las ventas bajan de sus juegos en la plataforma, pues darle como si dijéramos un impulso al juego para que vuelva a atraer gente. Yo, me parece una política acertada, sinceramente, más allá de que la gente se pueda sentir o no sentir engañada, que al final me parece un poco pues no sé. Pues imagínate tú cómo nos sentimos los que nos compramos la Dreamcast el día que Sega cerró el chiringuito. Eso sí que sentís engañado. Bueno, o la gente que se compró Play 3 por Final Fantasy VII Remake. ¿Qué hacemos con esa gente? Mira, o de Last Guardian. O de Last Guardian. O Kingdom Hearts. O Kingdom Hearts. Hombre. Es que madre mía. Pues eso te digo. Yo creo que aquí lo que falta muchas veces es, lógicamente, relativizar. Que son videojuegos. Que la idea es que todos podamos disfrutar en la consola que sea. Y ya está. Oye, ¿es posible que saliera alguien de Nintendo, iba a decir pobrecitos que no tienen nada que ver, de Sony, diciendo que no significaba el que sacaran el juego, que no se iban a sacar exclusivos sino, y que no tenía por qué sacarse más juegos para PC? Eso. Dijeron que cada caso se estudiaría. Exacto. Claro. Entonces está bien. A mí siempre me ha parecido que, como muy bien comenta Bandartis, que puede ser perfectamente eso, un reclamo para atraer más gente a la segunda parte directamente, porque los que lo han jugado en consola ya lo han jugado, han pasado 3 años, ha salido a precio reducido, su ciclo de vida está completamente agotado. Yo me imagino que será para atraer a gente nueva y precisamente que compren la consola por los nuevos exclusivos. Pero quién sabe, porque la política está siendo un poco oscura la de Sony por el momento. A ver si cuentan un poco más y nos hacemos más idea. Eso es. Fijaos, hay otro comentario que tiene como dos bloques. El primero va dirigido a Juanjo, el segundo ahora también entraremos. Es de Javi Martín que dice: muy buenas, Batallón, me gustaría opinar sobre lo que habéis comentado de que Assassin's Creed es la evolución de Prince of Persia. Yo no lo veo así. Es el sustituto, sí, pero no la evolución, ya que jugablemente y mirando la base, Prince of Persia es un plataformas puro con toques de acción y en Assassin's Creed pierde esa base de plataformas y la acción en las primeras entregas era muy limitada. Creo que hoy en día lo más parecido podría ser Darksiders, Cambiando de tema, me gustaría dar mi enhorabuena tanto al proyecto de Chicas Gamers por su punto de vista, que desde el mío creo que es el más acertado respecto a la igualdad, y a Arctic por estas masterclass de Fighting Games. ¡Qué locura el tema de los netcodes y los frames! ¡Muy interesante! Gracias a vosotros también, Batallón, por estar ahí una semana más y por la buena tarde de Mario Kart que hemos tenido esta semana. Nos amenizáis estos días de buena manera. Esto me río porque él se lo pasó bien, Juanjo, creo que no tanto con Javi MG. Ay, Dios yo mío. Desde aquí mi queja, porque yo pedí en directo para todo el mundo que no se leyeran comentarios de Responde de Javi Martín. No, venga, ya en serio, decirle que suscribo sus palabras, tienes razón en lo que ha comentado. Yo a lo que me refería es lo que él pone, que es el sustituto. Cuando quería decir evolución, no es la evolución natural, como que el juego ha evolucionado en eso, como si podría decirse que los beat'em up han evolucionado los hack and slash tipo Bayonetta. Es verdad que no es eso, sino que la propia Ubi lo que ha hecho ha sido sustituir una franquicia por otra. Es verdad que precisándolo, él lo dice mejor que como lo expresé yo. Uh-huh. Fíjate, me encanta la comparación con Darksiders. A mí no era la primera referencia que se me venía, pero tiene todo el sentido del mundo. Yo creo que con Darksiders, lo que yo he visto en prensa, y luego cuando yo lo he jugado, siempre se aludía a Zelda. No sé si os ha pasado, por el tema de las mazmorras, por los puzzles, siempre era como, sí. Se hablaba de Zelda, que yo tampoco estaba muy de acuerdo, la verdad. No sé, Atreides, si querías decir algo. No mucho más que darte la razón, sí, siempre que he oído y que he leído y demás era eso. Lo que estaban hablando es que era un Zelda sin ser de Nintendo, el que podías jugar en la Play, o el que podías jugar en PC, o el que podías jugar en la Xbox, pero no se hablaba para nada que fuera parecido a un Prince of Persia, la verdad. Y de hecho yo cuando lo he jugado, lo cierto es que no lo asocié. Pero también tengo que decir que el Assassin's Creed tampoco lo asocié con el Prince of Persia. O sea que quizás que no me acuerdo nunca del Prince of Persia. Uy, lo que acabas de decir. Lo siento. Te vas a tener que acordar. Es que no, la realidad, pero tengo una cosa que Juanjo me va a perdonar y me va a entender, yo creo. Y es que del Prince of Persia que yo me acuerdo no se parece a ninguno. Porque el que me acuerdo es del primero, el que jugaba en PC, claro. Con esos movimientos que tenía capturados de la realidad y toda la pesca. Pero que era, no tiene nada que ver con lo que hicieron después. Los abuelitos ya sentimos que Prince of Persia se acabó hace mucho tiempo. Es lo que sí. Nos pasa a nosotros. Bueno, pues abuelitos, hay otro comentario que también a lo mejor podéis darle respuesta. Dice Gorka con K. Gracias por mencionar a todos aquellos que seguimos trabajando para que el resto de personas que están en casa puedan vivir con la suficiente normalidad que se pueda en esta singular época que vivimos. En cuanto a la entrevista de Chicas Gamers, me ha encantado la idea de lo de la mamá gamer y como padre de un niño de 3 años, me gustaría que alguien diera consejos, experiencias, ayudas, etcétera, para tener una vida gamer lo más placentera, dentro de lo posible. Enhorabuena por el programa y mucho ánimo para todos. Aquí lo hemos contado muchas veces, Juanjo, tu experiencia, cómo pues tuviste que pasar de plataformas a DS, a cosas no tan sesudas para sobrellevarlo. Pero bueno, si quieres aprovecha y dile algo también a Gorka. Sí, bueno, yo lo primero que tengo que decir es que hay que asumir que vas a jugar menos. Eso es lo primero que tienes que hacer, pensar que no vas a poder dedicarle lo que le dedicabas. Pero esto no solo para el que juega videojuegos. Para que juega videojuegos, para que practique algún deporte, para el que tiene alguna afición extra, normalmente a lo que le recortas cuando tienes obligaciones de primer nivel, como es ser padre o madre, es quitárselo a la afición. Y entonces lo que tienes que hacer es un poco también perder calidad de vida, que es la realidad, que es que vas a dormir menos, y si encima quieres jugar, pues vas a dormir menos todavía. Y después a lo que vas a jugar, si puedes y quieres compaginar. Yo, por ejemplo, lo conté cuando estuvimos haciendo el especial de Zelda, la Nintendo DS, el hecho de poder dejar la consola sobre mesa y usar el stylus para manejarte, es decir, utilizar solo una mano, te da la posibilidad que, aunque no sea un juego tan purista, te permite jugar a juegos de un nivel como, por ejemplo, un Zelda. Y ahí yo pude dedicarle algo también. Tiré mucho de retro, también jugué a juegos de disparos de la Wii, cositas así que te hacen quitarte un poquito el hambre, pero no te sacian, evidentemente. Pasar ese periplo, yo lo pasé en la generación de la Play 3. Yo recuerdo que mi hermano, que juega algo menos que yo a videojuegos, tenía su Play 3 y jugaba mucho, y él era el que me iba diciendo a mí, Juanjo, mira, tienes que probar el Infamous, Juanjo, mira, tienes que probar tal. Y yo decía, que mi hermano me esté diciendo a mí lo que tengo yo que probar. Pues lo que había, porque en aquel momento yo estaba en otros quehaceres. Y es lo que tocaba. Uh-huh. Entonces hay que asumirlo. Al final es lo que hay que hacer. Yo, desde mi experiencia, que no soy padre ni por allá pasó, pero bueno, como persona que también hace otras cosas y lógicamente el tiempo se divide, yo creo que a veces pecamos y nos pasa a todos. Cuanto más nos gusta todo el tema de los videojuegos, más consumimos noticias, más hambre tenemos de probar lo último. Creo que tendemos a agobiarnos a que sale un lanzamiento, ahora Persona 5. ¡Guau! Lógicamente hay unas ganas de probarlo, pero oye, que si no es de salida y puede ser un poquito más tarde porque te viene a ti mejor, el juego va a seguir ahí y va a seguir siendo igual de bueno. Lo hemos dicho muchas veces, pero es verdad que hace falta recordarlo porque afortunadamente tenemos lanzamientos tan potentes. En Discord ponían esta mañana una imagen de lo que está por venir, en este caso era en Play 4, pero bueno. Y es verdad que dices, madre mía, The Last of Us, Final Fantasy VII, Ghost of Tsushima... Claro, ahora ha salido Doom, Animal Crossing... Poquito a poco, vamos a disfrutar de los juegos, que es de lo que se trata, que hemos llegado a un punto en el que parece que lo tenemos que tener en nuestra casa, aunque no lo vayamos a desprecintar, que no pasa nada. Bueno, venga, vamos a seguir. Waylist 10, muchas gracias por entretenernos tanto estos días con los podcasts y los directos de Twitch. Me lo pasé en grande jugando al Mario Kart con vosotros. Estos días estoy aprovechando el tiempo libre para jugar a todo lo que puedo y ya he recomenzado Final Fantasy VII para el informe de misión. Se viene audio en breve. Un abrazo. Mira, aquí un soldado que está haciendo los deberes. Muy bien, ¿eh? Así que mira, perfecto. Más cositas. ¿Qué tenemos por aquí? Dice Grid Fox, saludos batallón, soy un oyente fiel desde hace varios años, aunque pocas veces me acuerdo de comentar. Lo siento, Sergio pone. Os escribo durante el turno de noche en un hospital del País Vasco. Quiero agradeceros las palabras que habéis dedicado a todos los colectivos que seguimos al pie del cañón a pesar de todo. Un afectuoso saludo, camaradas. A mí al menos me ayudáis mucho, vosotros y mi Animal Crossing en digital. Cuidaos mucho. Pues lo mismo digo, Creed Fox, que vaya todo genial, de verdad, que vosotros sí que hacéis una labor social y pública y muy importante, y que espero que podamos coincidir, aunque sea en ese Animal Crossing, en tu isla o en la mía. No sé los demás. Me gusta muchísimo lo que cuenta de lo de Animal Crossing, que también le ayude, porque estos momentos, sí, para nosotros que estamos encerrados, pues pasas miedo en algunos momentos, te preocupas por la gente, es un poco inquietante enfrentarte día a día a todos esos problemas. Es bueno que tenga alguna válvula de escape, que no es perfecta, pero bueno, que ayuda un poco, y de verdad se lo agradezco de corazón, porque jolín, sin ellos estaríamos fatal. Mucho peor que como estamos ahora. Pues sí, desde aquí mi homenaje. Yo quiero decir eso, sí. que cada día a las 8 es obligatorio salir y aplaudir y acordarnos de ellos. Pero no solo, que por supuesto los que más, los sanitarios, yo siempre lo diré, son personas que están demostrando una profesionalidad, un pundonor, un sentimiento social que te hace conmoverte, pero el resto de personas que tienen que ir a trabajar, a salir, a mover el motor que nos hace funcionar, eso es algo que no está pagado con dinero ni con agradecimiento. Eso es simplemente una sensación de un sentimiento de orgullo que uno no puede explicar. Ahora mismo yo me conmueve pensarlo. Y que yo creo que después de todo esto, sin duda, esta experiencia nos va a cambiar como sociedad. No sé de qué forma. Se avecina una crisis enorme, ya habrá tiempo, imagino, de recrearnos en todo eso. Pero yo, ¿qué quieres que os diga? En estos momentos me quedo con lo positivo, que afortunadamente lo que es el pueblo español, demuestra en ciertas cosas que es muy grande y que la solidaridad desde luego no le falta. Tenemos a Alejandro Jiménez, que también precisamente es de este colectivo de sanitarios, que dice, muy buenas familia del batallón, sobre la salida de Horizon, puedo entender que a la gente le parezca una buena o mala decisión a nivel empresarial, pero no entiendo a los que se quejan a nivel usuario de que otras personas vayan a disfrutar de tremendo juego. Como dice Enrique Alonso, a esas personas no les gustan los videojuegos, les gustan las guerras de consolas. Sobre la colaboración de Mario y Lego, me gusta mucho la idea para los fans del Lego y para los peques de la casa, pero las figuras me parecen más feas que comer con las manos en una boda. Muchas gracias a Arctic por su sección semanal. Se agradece, ya que soy un absoluto ignorante en el tema eSports. Un abrazo a todos. Oye, ya que ha salido varias veces mencionado Arctic, ¿podemos también contar un poco la trastienda ahora que estamos en directo? ¿Cómo se prepara todo el tema? ¿Cómo Arctic, desde luego? Había otro compañero que decía, muy buena la entrevista al chico. No es una entrevista. Realmente él se prepara, se estudia el tema. Me dice, Sergio, mira, esta es la escaleta, lo que voy a desarrollar. y es su espacio, y hay que decir que Madre del Amor Hermoso, cómo se lo prepara, es increíble, somos muy afortunados de poder tener a alguien a nuestro lado del que aprender, y que fijaos hasta qué punto fue así, que estuvimos hablando con él, no sé si 40 minutos, el doble de lo que estaba estipulado, pero es que cómo le íbamos a cortar, ¿no? Sí, es que trae más contenido del que al final cabe, ¿no? En su sección, ¿no? Tiene un montón de información que contarnos y al final yo creo que lo complicado realmente es el acotar, ¿no? El decir, bueno, resérvate algo para la próxima vez que vengas porque si no, nos lo vamos a fundir todo aquí en una maratón. Sí, sí, pero qué suerte tenemos de que esto nos pase también con Marta, con Nacho, que se preparan mucho. Hombre, me genera un mal sentimiento que de todo lo que traen no puedan volcarlo todo en el programa, pero también hay que entender que en cualquier programa de radio o de podcast hay un trabajo de condensar y que a lo mejor todo querer darlo del tirón, tanta información puede saturar al oyente y que habrá momentos, imagino, para poder seguir explayándose y comentando todo lo que quiera. Claro, pero es que es muy apasionante que te descubran una parte de tu mundo, ¿no? Porque al final tú te crees que sabes mucho, pero tú sabes de lo que tú conoces, ¿no? Y cuando ves que hay algo tan grande, tan importante, que mueve tantísima gente ahí al lado y te están dando esa información, además, bien hecho, bien trabajado, una persona que da gusto hablar con él, con Arti, que es una alegría, pues al final estás en el tema y nada más que quieres saber más y más. Y cuando cortamos programa, evidentemente seguimos preguntándole más cosas, porque era un placer poder seguir compartiendo momentos y esperemos que nos dure mucho, mucho rato, porque nos está enseñando muchísimas cosas. Uh-huh. Sin duda, por cierto, hablando de preguntar, nosotros preguntamos a Artic, pero aquí los compañeros que están en Twitch, que no penséis que os estamos ignorando. Aitor está cogiendo todas las preguntas, aprovechad porque se acerca el momento y seguro que queréis aquí compartir, que podamos charlar, es una oportunidad yo creo que magnífica. Por ejemplo, alguien que tenía una cuestión que trasladar era José Firoz, que dice: hola, gran entrevista al mundo de los juegos de pelea, muy interesante, os recomiendo el Hand Showdown por si no lo conocéis, está en PC y ahora ha salido en Play 4. Pues yo no lo conocía, hay que decirlo, a raíz de este comentario lo vi por YouTube y hay que decir que tiene una pinta muy buena, ¿eh? Tanto técnicamente como el propio concepto, que habrá que echarle un vistazo. Más cosas. Jaco UD dice: soy el negro de Matrix, que es el nick que tiene en Twitch, que a mí me encanta. Estoy empezando colección de Play 4 de juegos de terror. ¿Cuál no me pueden faltar? A ver, Aitor, ¿qué le podemos decir? Me lo has preguntado como si fuera la eminencia de los juegos de terror. Aquí, ¿no? Sí, aquí sí. Aquí eres el que más sabe. En el país de los ciegos, el tuerto es el rey. No soy el que más sabe, pero a lo mejor el que más sustos se ha llevado, seguro. Seguro, eso seguro. Bueno, pues yo creo que los que tiene que jugar o tener por lo menos de manera imprescindible toda la trilogía de última que ha habido de Resident Evil, desde el 7, este 2 Remake y el 3 que se avecina. Alien Isolation, desde luego, cómpralo y despreciéntalo. Y luego y luego, si te quieres ir a un terreno un poco más indie, yo creo que Outlast, tanto el 1 como el 2, son buenas recomendaciones, y Soma también, me quedo con Soma a la espera de lo que tienen por enseñarnos la gente de Amnesia, ¿no? Que tienen ahí ese Rebirth, sí, es que nos verdad. Va a salir a final de año. ¿Y tú que jugaste a los dos Outlast, cuál te parece mejor, el 1 o el 2? Define mejor. No, ¿qué más claro. miedo te ha dado? Venga. El que más miedo me ha dado. Sí. Puede que el 2. Puede que el 2, sí. Pero no sabría decirte muy bien por qué. Es que al final la mecánica es muy similar, ¿no? El hecho de la cámara, de buscar las pilas, de no quedarte sin la energía para ver por dónde vas. No sé, creo que la ambientación y tal me llamó mucho más que la del uno, que era en aquel manicomio. Bueno, ¿era un manicomio? Creo que sí. Sí. Un manicomio enorme y tal. Pues siento decir esto, y ahora que no está Tony, está Traders, pero él no lo vive con tanto fervor. Hablando de cosas de miedo, yo esta semana lo he contado, me he puesto PlayStation Now, me he pasado el Uncharted, sí. Eran 7 días, entonces tenía que correr. Y como me lo había terminado y me quedaba todavía un par de días, digo, voy a ver qué hay aquí por probar, sin descargármelo, ¿vale? Por el streaming. Y estaba Deadly Premonition. Bueno, yo tengo... Te ha encantado, di la verdad. Yo tengo que decir, a ver, no, esto no es un análisis ni una que estamos jugando. Son 5 minutos que jugué y que tendré que dedicarle tiempo. Pero no he visto una cosa más cutre técnicamente hablando, ¿vale? Pero en mi vida, en cuanto te sale el primer fantasma o lo que sea eso, me estaba hartando de reír. Yo no. Eso, ¿se supone que es de miedo o de qué va? No sé. No, como dijo Tony cuando habló de él, es realmente, se parece más que a uno como de un terror, se parece más así, a Twin Peaks. Y de verdad que sí que recuerda a Twin Peaks. Pero al Twin Peaks, bueno, no a la parte en la que no entiendes nada y dices, esto debe ser la hostia porque no lo he entendido. No, este sí tiene la parte buena. Lo que pasa es que realmente es un auténtico desastre técnico. Por eso el otro día cuando decía a Tony lo de que le gustaba el juego este, Good Life creo que era, y que iba por él, digo, bueno, vamos a ver qué es lo que han hecho, porque sí. Normalmente hay que poner la balanza, la parte buena y la parte mala. No es un juego redondo el de Dead Premonition, todo lo contrario. Pero luego la historia es tan alucinante que te compensa. Pero sí, con 5 minutos es normal que como mínimo pienses que no entiendo cómo alguien dice algo mínimamente bueno de esto. Si es que yo creo que no estoy preparado psicológicamente para jugar al juego. A lo mejor en Hombre, otro momento... yo te recomiendo que mejor te veas Twin Peaks, ¿para qué te voy a engañar? Sí, también es verdad, vale, pues eso haré. Bueno, venga, vamos ya, si os parece, al segundo bloque, que lo estamos aquí demorando demasiado, lo que es el propio directo, hay que decirlo, son las 7:42 en este preciso instante, y Aitor, creo que ya han dejado alguna preguntilla por ahí, ¿no? Wow, que se han dejado, han estado como en un efecto durmiente durante casi todo el responde y de repente ha empezado a venir un aluvión de preguntas que estoy aquí a mano, pero sí, si queréis hacemos una ristra de preguntillas desde el principio, nos decían por ejemplo, Shrocker, aprovecho a preguntar si termináis el 100% de todos los juegos, por ejemplo, Zelda Breath of the Wild, Assassin's Creed Odyssey, Horizon Zero Dawn, no. Regresas para hacer un 20%, luego otro 20% y así hasta terminar. No, yo ni una cosa ni la otra, yo cuando salen los créditos yo ya he terminado, de hecho creo que Dakil, de lo aquí presente, por lo que nos conocemos, el que más va a los coleccionables eres tú, Aitor. Posiblemente creo. Sí, pero nunca buscando el platino, ¿eh? No. O sea, para buscar el platino me tiene que llamar bastante o ser un poco sencillo, ¿no? Como por ejemplo es el caso de Spider-Man, ¿no? Que lo veía tan a huevo que dije, venga, va, hago el pequeño esfuerzo, me acabo las secundarias que quedan, aunque sean un poco repetitivas y tal, o los eventos, y me lo platineo. Pero pasa muy de vez en cuando, ya digo. O juegos como Bloodborne, que me encanta, y dije, buah, este le tengo que platinear. Pero por lo general no, ¿eh? Me pasa un poco como a Sergio. Cuando veo los títulos de crédito, a lo mejor hago un poquito más para ver el postgame y otro juego. Y también imagino, y esto también os lo digo a los demás, depende de cómo esté diseñado ese contenido extra. Por ejemplo, en Mario está muy bien implementado, o en Donkey Kong, los coleccionables, pero es que hay otros que se nota que es al final del desarrollo, han dicho, a ver qué se nos ocurre para tener entretenido aquí al personal. Sí, o si no... los juegos que metieron dentro de los logros o los trofeos cosas que se conseguían en el online y que ese servicio ya no está disponible y es como, pues ya no puedo platinear esto, ¿no? O conseguir todos los logros. Pero los juegos, sí. Quería decir, es que hay juegos que no estaban ideados para tener logros que se volvieron a traer, pues yo que sé, juegos de Play 2 que se hacen un remake, un remaster o lo que sea. Y ahora ves que lo traen y le meten logros porque hay que metérselo, ¿no? Y entonces dices, bueno, tío, esto no tiene sentido. ¿Para qué has puesto esto? No lo llevo a comprender. Pero tú tienes, Juanjo, algún juego que tú tengas un platino o el de Xbox, me da igual, del que solo te sientas orgulloso. Bueno, tres. A ver. Orgulloso, no me siento orgulloso de ningún platino, sino simplemente los tengo porque lo he conseguido. El del Dark Souls original en la One cuando salió el remaster. El de Bloodborne en la Play 4, porque ya de tanto jugar ya dije, bueno, pues si lo he hecho todo, pues lo voy a hacer todo en una misma partida y así ya pues me ponen el trofeillo este. Y después el Spider-Man, pero porque yo creo que ese juego te invita a hacer el platino. Va todo tan por faena de que te van saliendo los coleccionables que tienes que conseguir, te van saliendo por orden, que si eres un poquito ordenado, a poco que lo seas, vas a ir a hacer el platino solo porque vas a completar el juego, porque así te guía el juego a ello. Yo no pude hacer eso, tío. A mí es que el Spider-Man me parece que tiene una historia genial, que es muy divertido de jugar, pero en cambio me aburren mortalmente las secundarias. O sea, que ahí no pude ir a por ellas, la verdad. De todas formas, es que no soy muy dado tampoco a platinear nada. Solamente tengo los platinos que además ni siquiera están ahí, están en PC, de los juegos de Telltale y porque realmente te dan recompensa por terminarte el capítulo, que si no, ni por esas. Pero es que yo soy más como dice Sergio, lo de terminan los créditos y salvo excepciones muy excepcionales como Nier Automata, que ese realmente es que cuando están los créditos no se ha acabado el juego, con lo cual no lo he terminado, todavía queda historia y está pensado así. En general, yo no, claro. Yo voy a por la historia que me estén contando y cuando termina se ha acabado. Vale. ¿Hay más preguntas por ahí? Por supuesto, sí, sí. De hecho, quiero... No es una pregunta, pero me ha encantado el comentario y es que tengo que leerlo, ¿eh? Cuando estábamos hablando de Street Fighter, Alex Jiménez, que ha dicho, Dalsim me recordaba al jarabe para la fiebre. Es buenísimo. Dios mío. Y lo, pero bueno, y lo peor es que yo... tiene todo el sentido del mundo. Yendo a preguntas ya un poco más serias, Jandrak nos decía que para cuándo un canal de Animal Crossing, entiendo que en Discord, y le responde el Mesguay, si no lo hubo de Dark Souls. Yo creo que esa respuesta lo dice todo. A ver, ya sabéis que yo soy para estas cosas, vamos, puño de hierro. Tiene que estar muy justificado para abrir otro canal. ¿Por qué? Porque aquí yo me acuerdo con Death Stranding, cuando salió todo el mundo Death Stranding. Cuando hubo una temporada que todo el mundo ponía recetas de cocina, venga, otro canal de cocina. Ahora un compañero, con todo el sentido del mundo, y está bien que lo pidáis, decía, no, capturas de pantalla, pero es que me da la sensación de que no se va a llenar. Entonces, utilicemos los que hay, que todo imagino que se puede, son como cajones. Si uno no cabe en off topic, seguro que cabe en general o en noticias. Así que de momento vamos a dejarlo ahí. Guay, pues recogiendo el testigo, otra pregunta de Alex también, que nos dice, siempre hablamos de con qué videojuegos podemos iniciar a nuestros hijos en esta afición, pero ya un adulto, ¿qué pensáis? Un poco de con qué juegos, imaginaos un padre, ¿no? Que el hijo sí que es jugador, pero el padre nunca ha entrado en este mundillo, ¿qué juego le recomendaríamos para entrar? Yo sobre todo, lo que he detectado de personas ya adultas que cogen, por ejemplo, un mando cualquiera, ¿no? De estas últimas generaciones, lo que peor se les da es controlar la cámara, el joystick derecho. No conciben moverse con el izquierdo y mover la cámara con el derecho. Es, yo creo que lo peor y lo más complicado. Yo, por aportar, yo creo que hay juegos que no entienden de edades, que son accesibles para todo el mundo y que volvemos a lo mismo, pero es que es el origen del propio videojuego. Super Mario funciona, en mi opinión, muy bien a muchos niveles y se puede disfrutar porque la premisa es la que es y no engaña a nadie y no hace falta aprenderte combinaciones. Pero yo noté una cosa, que esto es un caso muy personal en mi familia, pero yo recuerdo jugar a The Last Guardian y mi madre lo estaba viendo desde fuera, no estaba jugando, también es cierto, y le estaba gustando. Y esto no es una cosa que pasa habitualmente. Muchas veces te pones a jugar a algo y cuando hay gente alrededor que no está metida en el mundo de los videojuegos, pues vuelve la cara y se ponen a mirar la tablet o lo que sea. Entonces, yo creo que también depende un poco de lo que te cuenta. Hay juegos que están muy dirigidos narrativamente, que a lo mejor esa transición a lo que es, sería una película, un Uncharted, juegos así de ese tipo, puede ser una buena puerta de entrada. Pero no sé, es mi opinión. Bueno, yo creo que va un poco por géneros. Y me voy a permitir la licencia de decir tres juegos. ¿Vale? Voy a decir primero, si quieres historia, cualquier juego de Telltale, que me parecen buenos juegos para jugar a algo que te cuente la historia, mejor no muy complicado. Mejor Don't Nod. Bueno, ¿no? Yo voy a decir Telltale porque todavía hacen menos, ¿sabes? Porque con Don't Nod todavía hace algo más. Pero con Telltale básicamente estás de espectador. Hacen muy poquito de moverte, de hacer cosas. Es muy simple. Entonces me parece mejor para introducirte, que me gustan más los juegos de Don't Nod, que conste. Después, juego un poquito de acción, tal, quiero... Sería Mario Kart. Yo creo que Mario Kart no tienes que manejar cámara, es un juego muy simple, acelerar, frenar, reírte y disfrutar. Para empezar a ver juego y para ir cogiendo reflejos, Mario Kart en la cilindrada baja me parece bueno. Y sobre todo, creo que es de primero de videojuego, jugar a Tetris. Tetris es básico, fundamental, simple de entender, rápido de aprender. Tetris. ¿Pero tú crees que el que va a jugar a Tetris luego va a dar el salto a otras experiencias más hardcore? Pregunto. No, pero puede coger facilidad con el mando. Es que yo me he dado cuenta de que a la gente que no sabe jugar videojuegos, el primer problema que tienen es saber conectar los botones con las manos. Es complicado hacer eso. Tú no lo tienes que hacer porque lo llevas haciendo desde que tienes conocimiento. Entonces, Sergio, tú nunca has pensado dónde está la A. ¿Sabes dónde está la A? Pues un adulto o una persona que nunca lo ha hecho, primero tiene que pasar esa transición. De saber incluso dónde está la izquierda, que parece una tontería, pero sí, es que sí. Lo tienen que mirar. Entonces, con Tetris, en los niveles básicos, los bajos, yo lo comprobaba con mi niña pequeña, al final va aprendiendo, va cogiendo soltura y se va superando, porque va el aumento de dificultad es gradual. Y hay una parodia muy buena, precisamente, que ilustra lo que estás comentando en el capítulo este de los Simpsons, en el que se hace una parodia del WoW, del World of Warcraft, que Marge se pone a jugar y al principio se chocaba con las paredes. Y le daba a andar aunque había una pared en medio. Y es verdad lo que tú comentas, que cuesta un poco asociar lo que tienes delante en la pantalla con tu movimiento en las manos. Me parece fascinante. Totalmente. Yo me lo encontré con mi mujer hace muchos años para que empezara a jugar. Que me encontré con ese problema. Dije, ¿y a qué la pongo a jugar? Y bueno, en este caso fue de Telltale, pero de la Telltale primigenia, yo creo. No estoy seguro que fuera suyo este, pero creo que sí. Era el de CSI Pruebas Ocultas, porque como en esa época tenía muchísimo éxito CSI, le gustaba la serie, dije, pues qué mejor. Y como tenías que hacer el trabajo de forense, buscar las pruebas, llevarlo a ver esas pruebas y pasarlo por las distintas máquinas y todo eso, pues oye, estaba bien. De hecho, estaba muy bien escrita, la verdad. Pero el problema era, como ha clavado Juanjo, el mando. El mando es una pesadilla para quien no esté acostumbrado, es una barrera más que otra cosa hasta que se acostumbran. Yo creo que por eso luego fue lo que jugó muchísimo fue en Wii. Y ahora es una máquina, pero con todos los juegos tipo Tetris, la verdad. Que con el iPad yo no lo veo en cuanto ya llega a casa. Qué bueno. Así que bueno. Hay más preguntas, ¿no? Sí, esta es más directa y al pie. Nos dice Willis 10, ¿creéis que va a haber un Nintendo Direct mañana? Sin otra vez. Aitor, yo no quería hacer sangre, pero ha sido un compañero. ¿Qué va a pasar con tu pronóstico? Porque parece que no se va a cumplir, lo siento. No sé, yo a las horas que estamos ahora mismo de miércoles, yo creo que no va a haber Direct, porque si no ya se hubiese anunciado durante la mañana de hoy, ¿no? Te bajas del carro. Me bajo del carro, yo creo que sí, ¿eh? Porque tenía que haber sido entre hoy y mañana, entonces no sé si habrá sido por cosa del coronavirus que lo han retrasado o que esa información que llegaba del Indie World más Nintendo Direct, pues acertaron la primera parte, pero la segunda pues se nos ha ido. Espérate, porque Waylist dice a Aitor que el último lo anunciaron a las 11 de la noche. Todavía te puedes agarrar ahí un clavo ardiendo. Sí, pero normalmente lo anuncian con más de 24 horas. Claro. ¿No? Si lo hacen a esa hora ya sería para el viernes, ya no cuadraría, pero oye, quién sabe, ¿eh? Lo dejo la puerta abierta todavía. Hoy en Twitter estaba todo el mundo a las 2:59, porque parece ser como que la hora clave era a las 3 de la tarde, esperando, y nada, no hubo manera, no siento. Claro, porque los programan muchas veces y salen a muchos mensajes de estos de aviso salen a en punto, por eso la gente espera esas horas. Bueno, venga, más cositas. Pues Alex nos dice, traslado la pregunta que hice en Discord, ¿creéis que van a completar Final Fantasy VII Remake antes de Final Fantasy XVI, perdón, o van a ir intercalando? Es una buena pregunta, muy buena pregunta. A ver, yo tengo un punto de vista. Yo creo que se va a ir intercalando. Creo que incluso es sano, un poco para que no nos metamos en una espiral 10 años con Final Fantasy VII Remake, que va a ser terrible. También creo que los plazos van a ser relativamente cortos, o deberían, porque ya tienen el motor, ya tienen lo que es el sistema de combate, tienen una base que es el juego original, y yo creo que ese trabajo, que es lo que más ha costado de cara a esta primera parte, ya ha concluido. Yo imagino 2 años de un desarrollo a otro. Podría ser. Yo espero y deseo, y no me importaría tener en medio un Final Fantasy XVI, no por nada, sino porque yo ya sé cómo acaba Final Fantasy VII, y creo que eso no lo van a tocar el final, no lo sé. Así que a mí no me dolería, incluso yo como jugador agradecería la variedad, pero entiendo el que piense lo contrario y que diga, jo, esto parece una pesadilla que no acaba nunca. Yo no creo, O sea, yo creo todo lo contrario, porque, de hecho, porque comentaron que iban a empezar con la segunda parte ya, entonces entiendo que va a salir este primero y luego el segundo antes que el 16. Además, teniendo en cuenta lo que tardaron en hacer Final Fantasy XV y todavía no han dicho nada de que vayan a hacer siquiera Final Fantasy XVI, o sea, yo creo que queda mucho tiempo para que salga Final Fantasy XVI. También te digo una cosa, Final Fantasy XVI, yo pongo aquí la mano en el fuego de que se va a hacer con el Unreal Engine, que no van a cometer el error que cometieron con el 13 ni con el 15, que fue un suplicio. Bueno, pero y yo no creo, motor, tampoco. ¿No? ¿El qué? Quiero decir que yo tampoco lo creo porque como ya será para la nueva generación, me imagino que pasarán a un nuevo motor. A lo mejor es un nuevo Unreal, pero no creo que utilicen ya el Unreal Engine de ahora porque se quedará corto. Claro, me claro. Imagino, no, yo imagino el mismo motor, pero actualizado. Es que ya tienen contacto con la tecnología. Y eso de cara a un programador yo creo que hace mucho. Y es un error que han cometido en el pasado y que no entiendo, me parecería un fallo, más que nada porque en el escenario actual no es como en la primera Play, que cada compañía tenía su propio motor, que había que exprimirlo al máximo. Hoy en día hay tantos motores y todos de una calidad excelsa que invertir recursos, tiempo, limitar el desarrollo, porque el tiempo del propio desarrollo, de la producción, va en paralelo al desarrollo del motor. Me parecería un error, pero bueno, yo no estoy en las cabezas de Square, la verdad. Sí, mira, pero ha sido muy sorprendente lo de Capcom, ¿verdad? Que desarrollaron su propio motor y ahora es una pasada los juegos que sacan, pero lo desarrollaron. Yo quería comentar que, según dijo la propia Square, ellos no saben cuántos Final Fantasy van a ser ni cuándo van a salir. Eso son declaraciones propias cuando les preguntaron. Sí, ellos entonces, pueden decir eso, misa, pero yo no me entra en la cabeza, como otras cosas que tampoco me entraban, como lo de perder el código de Final Fantasy VIII. Creo que en una compañía tan grande, el proyecto de su vida, porque es que es a lo más grande que se han enfrentado nunca, que es al legado, a su pasado, me extraña que ellos a nivel interno no sepan ya cuántas partes va a tener. Tú no puedes empezar una historia para una serie y no saber en cuántos capítulos lo vas a hacer o cuándo lo vas a terminar. Es absurdo. Pero bueno. Sí, pero bueno, son declaraciones de ellos, que me parece absurdo. Hacer esas declaraciones. Directamente ya hacer esas declaraciones ya me parece absurdo, así que si la hace, a lo mejor es porque es verdad y todo. Bueno, dice Jojor, claramente Nomura es porque sabe planificar, dice él. Sí, sí, a lo mejor es eso, no lo sé. Pero bueno, no me calentéis la boca, Aitor, vamos con otra pregunta. Pues nos dice señor Púrpura, ¿qué opináis de la saga Persona? ¿Habéis jugado alguno? Y de ser así, ¿cuál fue el que más os gustó y por qué? Yo aquí paso la pelota, paso el testigo a mis compañeros porque es una saga que no he tocado nunca y eso que el 5, este Royal, está llamando muy fuerte a mi puerta, ¿eh? Pero tengo que ver más, tengo que empaparme un poquito más de esa saga y no echarme ahí a lo loco. Yo jugué muchísimo al 3 de PSP y me encantó, ¿eh? Tengo que decirlo. No he tocado ningún otro, por tanto no tengo la referencia, no tuve Vita, por tanto no pude jugar al 4. Y el 5 estaba pendiente ahora de que saliese. Sí que he tocado también lo que es la saga madre Shin Megami Tensei en 3DS, por cierto, el último que salió. Pero tampoco soy ningún entendido ni tengo la suficiente autoridad como para poder hablar de la saga Persona porque solo he jugado al 3 y me encantó, eso sí que tengo que decirlo. Bueno, yo jugué este 5, yo me compré el Persona 5, el normal en inglés, el que salió anteriormente. Jugué unas 20 horas más o menos, que es no jugar nada a ese juego directamente. Pero el caso es que el problema que tiene ese juego para jugar en inglés es que hablan un slang, un inglés americano bastante de barrio, que aunque busques las traducciones muchas veces te cuesta entenderlas. Entonces lo tuve que dejar porque quería empaparme bien del asunto, me parecía hasta una falta de respeto al juego no poder estar en ello. Así que lo dejé ahí aparcado esperando esta Royal y ahora en la Royal le pegaré duro, que es lo que tengo que hacer. Y en mi caso no he jugado ninguno, pero tenía muchísimas ganas de jugar a Persona 5. Lo malo es que no salía en castellano y me parecía un juego que era una enormidad para estar todo el rato leyendo en inglés y buscando cosas y todo demás. Ahora cuando anuncio en castellano me ha hecho mucha ilusión y entonces sale cuando quedan pocos días para el Final Fantasy VII. Así que lo jugaré, pero me voy a esperar a que termine el Final Fantasy VII Remake, que son años esperando para jugarlo. Es una mala fecha. Sé que también esto es difícil plantearlo, porque dices, ¿dónde lo metes? Si lo metes en un mes hay una cosa, luego otra. Pero es cierto que son dos títulos que requieren de muchas horas, muy esperados. No sé. Yo, por ejemplo, soy un usuario que no voy a poder jugarlo ahora. Pero bueno, hay que decir que son las 8, es el momento del aplauso sanitario. Nosotros aquí seguimos, porque esto también en cierta forma es una labor pública que hacemos, pasar un ratito con todos vosotros. Por supuesto, nuestro homenaje ahora mismo en directo y al que lo escuche en diferido en iVoox. Pero Aitor, vamos, si te parece, con las dos últimas preguntas. Muy bien, pues una de ellas va a ser del señor Púrpura, que nos dice: ¿qué esperanzas tenéis en el futuro Final Fantasy VII, el remake? ¿Pensáis que va a mantener la esencia, pero adaptada a estos tiempos, o el factor Nomura y el propio contexto histórico hará que sea un imposible? ¿Alguien quiere abrir fuego para no ser yo otra vez? Yo quiero decir que más les vale que sean lo primero. Uy, suena amenaza, ¿eh? No, hombre, por el bien de la franquicia. Si se dedican a desvirtuar el producto, lo llevan mal. Evidentemente, tienen que actualizar las cosas, pero hay que respetar. Hay que tratar bien el origen. No te tienes que pasar. No tienes que deshacer lo hecho, porque lo hecho está muy bien. Entonces, lo poquito que tienes que hacer es actualizar, poner al día las cosas, mejorar esa traducción y no mucho más. Realmente el juego, con todo el cariño que se le tiene, a poco que lo hagas bien, vas a recibir más de lo que das, seguro. A ver, a mí me parece un poco ambiguo hablar de esencia, porque es una cosa como muy etérea. No te puedes agarrar a nada. ¿Qué es la esencia de Final Fantasy VII? Para una persona será una cosa, para otra le evocará otra. Yo personalmente, y esto es una opinión que sé que mucha gente no comparte e imagino que abordaremos en el informe, yo no quiero jugar a lo mismo. Quiero que evidentemente no traicione la historia, los orígenes de los personajes, el mensaje que subyace en la obra, pero creo que es la oportunidad, después de que hemos tenido tantas entregas deslavazadas de ahora Advent Children, Before Crisis, Crisis Core, Dicho Cerberus, ¿podemos hacer algo con todas esas piezas del puzzle, integrarlo, reinterpretarlo si es necesario? Porque hay que decir una cosa, Final Fantasy VII cuando salió, ni muchísimo menos estaba en la mente de los escritores, de los guionistas, ni de nadie del equipo, todo lo que iba a llegar después. Se hizo porque funcionó el proyecto, porque vieron que había mucho potencial en ese universo creado, y es un universo creado que aún se puede seguir exprimiendo. Los que hemos jugado, Juanjo, ahora de nuevo, para refrescar, hemos visto que el tramo de Midgar es muy corto, pero es que Midgar vamos a un barrio y no salimos de ahí. Y hay un montón de cosas que se podrían enseñar, y creo que es una oportunidad. Yo no quiero jugar a lo mismo, y lo digo de corazón. No, claro, y después la manera de plantear el juego, muchas de las cosas que se hacían o que se vivían o en las que estabas interactuando, la limitación del medio te hacía que tú al final lo que estabas haciendo era manejar un sprite sobre un render fijo. Todo eso es lo que hay que tratar, lo que hay que tocar. Tienes que empaparte del sitio, tienes que meterte ahora bien en el mundo de Final Fantasy VII. Tienes que estar ahí. Pero al final, es lo que tú has dicho, la historia, la esencia, el corte reivindicativo del juego, es que cuando juegas al juego te das cuenta de que en los 90, lo que ahora mismo se está reivindicando con vehemencia y se debe reivindicar en muchos aspectos sociales, estaba más que abordado en ese juego. Ese juego toca muchos palos de identidad, de derechos, de sensaciones, todo estaba muy bien hilado y aquí no se debe perder ese espíritu. Fuera de ahí, manga ancha para ampliar horizontes, todo lo que necesiten y más. Ese puede ser un poco el miedo, ¿no? El blanqueamiento que se puede hacer de algunos temas que me parecen crudos, tratándose de un juego que va dirigido a un público adolescente en el 97, pero yo te lo comentaba en privado. Hay un momento al principio, no vamos a decir nada más, donde incluso ves un reguero de sangre y tú tienes que seguir la sangre en pantalla. Eso en el 97, en Play 1, un chaval de 14 años, de 15, de 12... Yo no sé eso, si habremos retrocedido y lo vamos a perder ahora que se abre a un público masivo o si lo van a conservar. Yo quiero creer que va a seguir ahí, pero hay que recordarlo, ¿eh? Que eso estaba en la obra original. Claro, claro. Es que en otros tiempos la actitud a la hora de encarar el videojuego era distinta a la actual. Más que nada porque el prisma social respecto al videojuego era otro. Los que sabían de videojuegos en su mayoría, y esto es así, eran menores de edad. Los mayores de edad en su mayoría no sabían qué era eso. Entonces, ¿ahora qué ocurre? De que la intervención del adulto hace que filtre el contenido para niños. Para bien y para mal es eso a la hora de influir en lo que tú puedas ver. Que hoy día yo como padre diría que esa imagen, a lo mejor para mi hija de 11 años, no es apropiada. Pero yo la vi y no creo que otros con menor edad que yo no lo hubieran hecho. Claro. Y luego también tenemos otro agente más, que es el PEGI, ¿no? O la calificación por edades, que muchas veces a las compañías, por ponerles un rango u otro, tienen que modificar aspectos del juego que no tenían planeados que fueran así. Para bueno, llegar a un público mayor, tienen que sacrificar. El Gold Saucer, recordemos que hay mucho también de tragaperras, de cosas así que habrá que ver. De hecho, incluso Pokémon Let's Go, yo recuerdo que le afectó. Que recordemos que Pokémon Let's Go es una revisión del primer juego, donde también había tragaperras. Aquí había casinos, sí. Se cambió, claro. El casino se cambió, se remodeló para saltarse un poco la ley. Pero bueno, ahí está. Si te parece, Aitor, vamos a la última pregunta para ir cerrando este Responde. Perfecto, pues vamos con la última pregunta, que es de Alex, nuestro campeón de Smash, que nos dice: ¿pensáis que van a mantener la fecha de salida de la nueva generación de este año? Y si se retrasa su salida, ¿creéis que afectaría a la salida de Breath of the Wild 2 para contraatacar cuando salieran? Wow. ¿Qué dices, Aitor? Buena pregunta para acabar, ¿eh? Sí, vaya manera. Pues a día de hoy yo pienso que tanto Sony como Xbox parece que lo tienen muy claro. Los mensajes que están teniendo en sus webs oficiales de ambas compañías es que sale a finales de este año. Lo vimos hace una semana con Xbox, que aún así, aunque se equivocasen y tal con lo de Acción de Gracias, han mantenido Holiday, Navidades de 2020. Y hoy mismo o ayer ha sido que PlayStation, la web de PlayStation 5 también se ha actualizado con un mensaje en español que dice que llegará a finales de año. Así que parece que lo tienen muy claro a pesar de la situación actual. Y en cuanto a Breath of the Wild 2, es que no sabemos nada. Nos hace falta un direct como el comer para saber si van a llegar a tiempo para este año. Yo siempre he dicho que se nos va a ir a marzo 2021. Pero ojalá llegase este año. Y recordemos lo que dijiste, no recuerdo si en el último programa, pero a nosotros nos lo has dicho, de que incluso a lo mejor la demora del direct se puede deber a la situación que estamos atravesando. Eso lo dijiste claro. Tú. Claro, sí. No veo descabellado que el direct se tuviese que haber producido esta semana y se haya demorado, porque es que lo tenemos aquí, el final del año fiscal, la Junta de Accionistas está aquí. Me entristecería quizá un poco tener que enterarme de ciertas noticias de Nintendo por una junta de accionistas más que por una presentación guay con su tráiler y tal, la verdad. Yo honestamente, en mi opinión, ¿vale? Creo, por lo que has dicho, efectivamente, que las consolas, la parte de hardware, está como muy afianzada, que ninguna viendo el percal, oye, ya alguna podría dejar un mensaje de a lo mejor, oye, mira, Square Enix, que acabamos de hablar de Final Fantasy VII, ha enviado un comunicado a través de Twitter diciendo que a lo mejor la copia física no os va a llegar a vuestra casa. En este caso, por las compañías de mensajería, ¿vale? Pero parece que la parte de hardware está como muy, muy atada. Sin embargo, el software, en este caso Nintendo, pero podríamos hacerlo extendible a otros proyectos, yo creo que eso sí se va a ver afectado. No sabemos de qué manera ni cuánto. Pero evidentemente el silencio de Nintendo se debe a algo, llámalo la pandemia o llámalo lo que quieras. Algo ocurre en las filas, en este caso porque ha preguntado Alex sobre Nintendo. Y eso yo lo veo así, creo que hay muchos proyectos que se van a retrasar, dice Fermín aquí, The Last of Us 2, es verdad. No sé, yo espero que no se demore y que lo tengamos todo este año, pero yo lo veo así, no sé, Juanjo y Atreides. Bueno, yo quería comentar que no tenemos en cuenta otro factor aparte de lo que es la pandemia en sí, sino la consecuencia de la pandemia, que es lo que ya todos sabemos que va a llegar, porque nos están preparando para ello, porque va a pasar, que es esa crisis económica mundial debido al colapso del sistema. Vivimos en un sistema capitalista y se colapsa el asunto porque va a haber un problema de oferta y un problema de demanda. En general va a haber poca oferta de productos porque como no podemos trabajar, no podemos crear, y va a haber un problema de demanda porque, por desgracia, mucha gente se está quedando sin empleo y no puede comprar. Ese colapso puede llevar a un problema económico tal que las compañías puedan producir, pero no vean que sea el momento de vender porque tal vez no sea el mercado adecuado para sacar un producto. Y si se retrasa, digo desde aquí que creo que deberíamos ser consecuentes y entender la situación y no empezar la gente a volverse loca, que hay que ver por qué esto y lo otro. Empatizar, cosas, ¿no? Exacto, hay cosas mucho más importantes que esto. Esto que nosotros tenemos es una afición, y bendita afición, que el que me diga a mí ahora mismo que a todo lo que quiere jugar ha jugado, le doy, vamos, claro el mayor premio del mundo, porque es imposible. Muy bien así dicho. Que vamos a relativizar. Sí, estoy bastante de acuerdo, pero también puedo estar totalmente en contra de lo que has dicho, porque en realidad puede pasar de todo. Es decir, esta situación no es porque la economía no funcione, sino por la pandemia. Puede ser que tenga una recuperación rápida porque las cosas funcionaban relativamente bien antes de que pasara, y si no se alarga demasiado, lo mismo cambia y sí que va bien. Es decir, no se va a saber porque es algo que no ha pasado nunca. No podemos especular, pero puede ser que recuperemos rápido, que mucha gente que ha perdido ese trabajo lo recupere porque realmente sí que continúe la economía y sí que haya que satisfacer una demanda más alta. Bueno, yo tengo una cierta esperanza de que sea así porque es un parón impuesto. Entonces, bueno, con un poco de suerte nos recuperamos rápido. Y en cuanto a las consolas, yo creo que como comentamos el otro día y como ha comentado por aquí ese viene Final Fantasy VII, es muy probable que estén seguros de que va a salir porque se han recuperado esas zonas que van a fabricar los componentes. Otra cosa va a ser la distribución, porque no sabemos cómo vamos a estar a final de año y si todavía va a haber pandemia o no. Yo es que, pero bueno, a lo mejor, de verdad, también entended mi... Imagino que lo que yo pienso también le ocurrirá a mucha gente, después de tantos días encerrado y lo que nos queda. Que hablar ya de ese escenario hipotético de cuando saldremos de esto, la recuperación... Es que ni siquiera sabemos cuándo vamos a terminar la pandemia. O sea, el confinamiento me refiero. Yo ahora mismo solamente soy capaz de pensar en lo que voy a cenar esta noche. Me cuesta muchísimo, de verdad, ponerme en la situación de 2 semanas vista. Porque es todo tan volátil y cambia. Lo estamos viendo, nos levantamos y hay una noticia peor que la del día anterior. Entonces es como una enorme pesadilla. Y ahora mismo hablar de consolas, de cuándo va a salir... Claro, entiendo que es un programa de videojuegos, pero como dice Juanjo, que no pasa nada. Si es que somos unos afortunados, en cualquier caso, de poder estar haciendo un programa en directo, de hablar sobre videojuegos, que tener Game Pass, que tener PlayStation Now, que tener un montón de cosas. Bueno, si os parece, creo que hemos hecho efectivamente historia. El programa, el primer Responde que hacemos es el directo. No sé si el más largo, desde luego tiene que estar ahí, porque llevamos más de una hora aquí conectados con tantos amigos al otro lado. Y que si te parece, Aitor, vamos a hacer esa lectura de likes, la primera que haces en directo. No te quiero meter presión. Perfecto. Yo creo que ahí va a estar, ¿eh? Alguna vez sí que nos hemos entretenido de más en algún Responde. Sí. Pero puede ser que hayamos hecho récord. Habrá que mirar números. Pero bueno, paso a leer la lista de likes, que en esta semana han sido 93 personitas las que han dado me gusta. Y son las siguientes: Iñaki, Paul García Gutiérrez, Almastigma 94, Darkmaster 86, Fede Orth, Alberto de la Fuente, Alex Jocuto, Javier Caminero Martínez, Paca 2002, Ofelia C, Logan Souls, En Cero Coma, Isgar, Mane 11, George Stobalt, Gret Fox, Narf77, Niceros, Aflestat, Maximiliano Pereira, Ángel JGPG, Manu, Davinun, Mena84, Roberto, Lord Shot, Akira, Ragnar San, Idrial, Percalín, El Más Guay, Adrián Chenko, Miguel Keichi, Pipes, Yandrak, Sergio Tarrías, Ricky, Eric y Rojas, Alejandro Jiménez Cruz, Abse, Descender, Lambali, Dr. Pierce, Nova, Van Dartis, Jesús Bermúdez, Miguel Ángel Medina Domínguez, Starlink 98, Cer Diablo, José Garrido, Sergio Pérez Tello, Gorka con K, José Miguel López Ruiz, Cimbrete, Jandro, Iván 4277, Miquel, Cambuy Dourden, Jokude, Igor Usán, Cuchimil, Jojor, Vicia 88, Javi RF, Argentus, Buis, FP Yos, Lucipiero, Carlos Machangas, Ikigai, Antonio Otero Viviano, Salore, Gabriel García Soto, Juan Antonio Góngora Martín, Ivanico, Ivo Juan, Dragon 666, Abimaru, El Triskelion Podcast, Abel Vicente, Luis Seifir, Kimakun, Sergio Sánchez Argüelles, Jesús Manuel Artero López, Lord Tyrannus, Pablo AM, Javi Martín García, Weilis 10, Horizon Zero Dawn, Antonio Resina, Star Wars Conexiones, Juan Russo y Fermín Gamboa Martínez, y a los más de 30 personas que nos habéis seguido en directo hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, y como dicen por aquí, paluten a la cena. Está muy gracioso. Qué locura. Bueno, Aitor, ha estado muy bien. No sé si repetiremos, pero desde luego ha sido una experiencia muy positiva, ¿eh? Sí, yo creo que ha quedado bastante bien, que la gente pues también ha participado y se ha animado a participar, y eso pues también gusta mucho, aparte de leer los históricos de preguntas que hayan participado preguntando algo más. Yo creo que se ha generado un debate muy muy interesante con lo que nos han dicho, y encantado, como digo, del experimento. Yo de hecho te lo dije antes de empezar ahí en Petit Comité, yo pensaba que íbamos a ser, yo qué sé, 5 personas, 7, te sí. Lo juro. Y digo, pues como no haya preguntas, vamos a hacer aquí un poco... Nos las inventamos. Claro, los idiotas. Pero mira, afortunadamente han estado ahí al otro lado, han respondido. Muchas gracias por estar ahí y acudir gracias a la llamada. Juanjo, nos vemos en el informe... Espérate, me voy a poner rever. En el informe de misión de Final Fantasy VII. Uf, ya estás cargando responsabilidad. Que es que para mí este informe es el informe. Somos el Batallón Pluto y hablar de Final Fantasy en cualquiera de sus números, en cualquiera de sus entregas, es una responsabilidad vital y fundamental. Y que se me ponga esto a mí sobre los hombros, yo no sé si voy a dar dos de pecho, pero con los buenos compañeros que vamos a tener, seguro que sale bien. Segurísimo. Mira, va a ser una cosa, lo digo muchas veces y parece que de tanto repetirlo como que pierde importancia, pero lo digo porque realmente lo pienso así, que en los años venideros, Dios quiera que sigamos aquí, vamos a recordar ese programa. Así que en ese día hay que vestirse elegante, hay que echarse de todo, peinarse, porque aunque no nos vaya a ver nadie, nosotros mismos lo recordaremos. Así que hay que hacerlo con honores. Y Atreides, lo mismo, ya nos veremos. No sé si en el informe, pero en algún momento seguro que sí. Si no es en el informe, seguro que será en la siguiente, que vais a clavarlo. De eso estoy completamente seguro. Pues sí. Nada, yo soy Sergio Tur. Esta es vuestra casa, el Batallón Pluto, ahora en riguroso directo, pero seguro que muchos compañeros nos escuchan en iVoox. Aquí, como siempre, un saludo, amigos. Chao, chao.